estamos de regreso en la semana. A continuación conoceremos dos casos de jóvenes que aprendieron a vencer los obstáculos para conseguir y cosechar el éxito. Ellos son líderes de empresas de diferentes rubros y cada uno es un ejemplo de constancia y deseos de superación. Vamos a conocerlos. Mucho trabajo, constancia, pasión y sobre todo convicción en lo que hacen fueron algunos de los valores que estos jóvenes líderes supieron emplear para consolidar lo que un día fue un simple sueño. Con una familia que tras varios intentos fallidos de hacer empresa, vio una posibilidad en simples fierros en desuso, Jerónimo Eusebio se divertía de pequeño ayudando a su papá en el negocio chatarrero. Ahora, como gerente general del mundo del fierro SAT, mira diferente cualquier pedazo de acero que encuentre por el camino. Mucha gente dice, no, ya es chatarra y ya no sirve, déjenlo ahí, bótenlo, bótenlo a la basura. En realidad ese fierro es casi parte de mi vida. Pese a tener todo lo que necesitaba, él decidió trabajar arduamente para conseguir nuevos objetivos. Así, buscando siempre un valor agregado a sus macizos productos, consiguió repuntar la compañía, que hoy es líder en su rubro. Cuando la empresa o uno mismo gerencia, a veces no hay horas de trabajo, uno mismo a veces entra más antes que el personal y sale también bien tarde. Jerónimo terminó estudios de administración. Su buen tino para los negocios lo hizo buscar las necesidades de sus clientes. Así implementó servicios diversos que tuvieron la acogida esperada. Comercializamos perfilería, productos planos, redondos, que ahora hemos empleado pues, la línea de cortes y dobleces, ¿no? Hicimos el alquiler de montacarga, ¿no? Que tenemos otra línea más. De la recolección de fierros en desuso a una empresa próspera que tiene en este duro elemento el material ideal para forjarlo y comercializarlo. Sin duda, ejemplo de férrea constancia, como la que tuvo también Karen Lema, cuando la necesidad de cargar cómodamente a su bebé la hizo descubrir el producto que, rediseñado y mejorado por ella misma, ahora exporta con su propia compañía. En el 2005, cuando tengo a mi primera hija, yo vivía en Estados Unidos, y descubrí todo este estilo de crianza, de cargar al bebé, ¿no? Porque es todo un estilo. Y lo descubrí y me pareció fenomenal, alucinante. Fue como que una idea que se dijo, bueno, vamos a hacer un poquito para la gente que nos pregunta o para nuestras amigas que acaban de tener a sus hijos. Y los vendemos, ¿no? O sea, sin mayor ambición, digamos, ¿no? Solamente por hacer el bien. Esos buenos sentimientos rindieron sus frutos y fundaron la empresa que en la actualidad sigue avanzando y creciendo con novedades en el mercado. Y después los otros productos que tenemos, que son súper, súper vendidos y acogidos, son los zapatitos, que son los chusitos, que son zapatitos de cuero, y son básicamente unas pantuflitas para los pies del bebé. Karen y su hermana Patricia continúan entusiastas. Tanto ha sido su éxito que han conseguido exportar a diferentes países del mundo. Así, miles de bebés están siendo cargados por sus amorosas madres con un portaguaguas 100% peruano. Ahora último estamos exportando bastante a Chile. Y bueno, hemos exportado a países como Suiza, Suecia, España, Venezuela, Colombia. Exitosos y convencidos de alcanzar más metas, Karen y Jerónimo siguen soñando sin ambiciones ni codicias, sino más bien con ese entusiasmo de crecer en este país que avanza y qué mejor con peruanos como ellos. Estos lindos ejemplos de éxito, de perseverancia, realmente nos contagia. Qué bien, felicitaciones.